Muy bien, abremos la Biblia. Qué bueno que hemos estado alabando, adorando a nuestro Dios, disfrutando de su presencia, hemos podido orar unos por otros en su nombre, bendecirnos, dejar nuestras cargas en Él, fortalecernos en el Señor. Vamos a recibir su palabra que se encuentra en unos versículos del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo escrita a los Corintios, en el capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el 20. Qué bueno, estas palabras nos van a recordar de este precioso ministerio en el cual toda la iglesia está involucrada, este precioso ministerio en el cual todo creyente está involucrado, este precioso ministerio en el cual usted y yo y todo hijo e hija de Dios está involucrado, un ministerio precioso, un ministerio trascendente, un ministerio relevante, un ministerio que tiene impacto verdaderamente en las vidas de las personas, un ministerio que puede cambiar y transformar toda una ciudad, no, ni siquiera de tan solo un barrio, y aún podría transformar toda una nación, como ya ha habido y hay testimonios alrededor del mundo. Así que fíjese que es un ministerio, una tarea, una actividad en la cual usted y yo debemos estar participando y haciéndolo con toda conciencia, con toda responsabilidad, pero también con todo gozo, con toda alegría, sabiendo que estamos involucrados en esta misión que Dios tiene todavía para desarrollar aquí en la tierra. Y esto tiene que ver con la extensión de su reino. ¿Cómo ser participantes efectivos en la extensión del reino? ¿Cómo poder ser instrumentos realmente fructíferos en las manos de Dios para la extensión de su reino aquí donde Él nos ha colocado a vivir en este tiempo? Leamos estos versículos y luego desarrollamos este tema. Dice así la palabra de Dios, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y de hecho lo estamos la mayoría de los que estamos aquí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo estábamos alejados de Dios, enemistados con Él, pero allí estaba Jesucristo intercediendo, intermediando entre los hombres y Dios. Como que Jesucristo extendía sus manos, una hacia Dios y otra hacia nosotros, los hombres, y nos tomaba de la mano y nos llevaba a reconciliarnos a través de Él con Dios, con el Padre. Pero no solo esto, no solo que nos brindó estos beneficios y esta bendición, nos dio salvación y vida eterna, nos dio esta reconciliación con el Padre. No solo esto, que ya de por sí es indescriptible. ¿Cómo podríamos incluso agradecer esto que ahora es la vida eterna para la mayoría de nosotros? No solo esto, sino que también nos encomendó y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Allí está también entonces este gozo y este privilegio que quería marcarte al principio. Ahora estamos en Él, ya reconciliados, y lo disfrutamos, y qué bueno es estar en Él, y que nuestras vidas estén en Él. Pero además de esto, todavía nos encomendó el ministerio de la reconciliación, es decir, participar como Cristo participó, participar como otros tantos creyentes han estado participando a lo largo de todos los tiempos. Ahora es nuestro tiempo y se trata de que usted y yo, toda la iglesia, todas las iglesias, todo el pueblo de Dios esté participando en la extensión de su reino. Esto es reconciliando a la gente que todavía está enemistada con Él y llevarla a través de Jesucristo a la amistad con Dios, a la relación con Él, a la comunión con Él, al compañerismo con Él, así como usted lo disfruta y yo también, llevar a otros a que tengan también esta bendición, salvación y vida eterna para muchos también. Nos encomendó entonces el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la palabra de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Reconciliate con Dios, establece una buena comunión con Él, vení al compañerismo con Él, siempre a través de Jesucristo y solo a través de Jesucristo. ¡Qué hermosa tarea, qué preciosa tarea! El Pablo escribe a los romanos por allí y les dice, ¡cuán hermosos son los pies del que anuncia estas buenas nuevas! Del que anuncia esta palabra de reconciliación, de que comparte esta palabra de reconciliación. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto debe estar disfrutando la persona que participa en este ministerio? Anunciando buenas nuevas, anunciando que hay esperanza para el ser humano, anunciando que hay una vida nueva y distinta en Jesucristo también, anunciando paz para el ser humano con Dios. De esto se trata entonces, de lo que queremos que en este tiempo rescatemos y recuperemos, de ser activamente participantes en la extensión del reino de Dios. Somos, usted y yo, agentes de reconciliación. Somos embajadores. Usted tiene una embajada de parte de Dios a través de Cristo para representarlo y para traer a otros a la comunión con el Padre. Pero déjeme decirle también que para que podamos ser efectivos instrumentos en manos de Dios para esto, necesitamos hacer básicamente tres cosas. Básicamente digo, porque usted podría agregar algunas más y seguramente estaría muy bien. Pero hoy nos queremos concentrar en tres cosas que son fundamentales para que usted no solo disfrute de esta misión que Dios le ha encomendado, no solo para que como iglesia disfrutemos de esta misión que Dios nos ha dado, sino también para que seamos efectivos en la tarea, seamos eficaces. Realmente haya muchos que vienen de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Una de ellas tiene que ver con que usted y yo debemos estar cerca de Dios. Es imposible suponer que un creyente, un cristiano, un siervo, una sierva de Jesucristo, estando lejos de Dios, lejos de la comunión con Él, no absolutamente apartados, no con la comunión rota, pero sí con una comunión muy débil o endeble, pueda realmente ser un instrumento efectivo para llevar bendición a otros. A veces uno pregunta, pero si el Espíritu Santo es reflejado y representado en la palabra también como un fuego, si la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida, por lo tanto, nuestra vida debe reflejar que existe ese fuego del Espíritu Santo. Uno se pregunta a veces, mirando la vida de muchos cristianos, pues ¿dónde está ese fuego? Porque parecen vidas absolutamente apagadas, que no iluminan sino solo muy poquito más allá de sus propios pies. ¿Dónde está el fuego del Espíritu Santo que se denota en gozo, en alegría de vivir esta vida que Dios me ha dado? ¿Dónde está el fuego del Espíritu encendido en mi vida, que se marca a través del entusiasmo en mi vida? El de no bajar mis brazos, el de participar en esta misión y disfrutarla. Cerca de Dios, no solo cerca, en su presencia, para ser más exactos, en su presencia. No existe técnica evangelística, no existe estrategia para la evangelización, no existe un plan para la extensión del reino que pueda sustituir la absoluta y total dependencia que tenemos cada uno de nosotros de parte de Dios. Si nosotros no vamos a depender de Dios, estando cerca de Él, en comunión con Él, en presencia de Él, pues es en vano que hagamos cualquier acción que intente lograr la salvación de las personas. No podemos pretender evangelizar aparte de Dios. No podemos pretender ser efectivos y tener fruto en la tarea evangelística si lo dejamos a Dios a un costado. Si el Espíritu de Dios no está presente, si el Espíritu de Dios no está obrando, entonces todo intento de evangelización es infructuoso. No vale la pena ahora mencionar ejemplos en este sentido en los cuales las iglesias hemos caído seguramente y el pueblo de Dios ha caído y han sido experiencias quizás particulares, pero están demostrando esta absoluta verdad. Imagínese, si no oráramos, ¿cómo Dios iba a poder actuar? Si no somos fieles a la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a hablar a través nuestro? Si no guardamos la vida en santidad, ¿cómo el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra vida y poder fluir hacia otros? Otra vez, sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sin la presencia del Señor, ¿cómo íbamos a poder suponer evangelizar efectivamente y lograr realmente la extensión de su reino aquí y cumplir así su misión? De ninguna manera. Recuerde aquella situación que está marcando 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. La palabra de Dios nos dice en este sentido que el apóstol Pablo predicaba y decía que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta el apóstol Pablo? Era un brillante orador, un brillante expositor, un brillante evangelista, un brillante predicador, pero él no basaba su efectividad ni el fruto de su labor en técnicas o en tácticas o en estrategias, en presentar las verdades de esta manera o decirlo de aquella otra, en el arreglo que hacía. Él dice, yo no lo estuve predicando con palabras de humana sabiduría, sino que eran palabras que estaban respaldadas por el poder de Dios. Y eso incluso respecto a las señales que se producían también. Así que, de igual manera, es hoy. Usted y yo no debemos estar confiando tanto en aprenderme un discursito, una regla, un método, una norma. Usted y yo debemos confiar en Dios, en el poder del Espíritu Santo, que hablará a través nuestro, que, como dice la palabra tantas veces, pondrá palabra en tu boca, que va a hacer que vos no tengas que tener ningún tipo de temor, sino que por el contrario tengas absoluta valentía, de que no te avergüences nunca, de que aún en situaciones extremas seas capaz de no solo darte a conocer como cristiano o cristiana, sino proclamar y presentar a Cristo como Salvador a tus oyentes, aunque estos fueran quienes estuvieran pidiendo tu cabeza. Pero eso lo hace el fuego del Espíritu obrando en la vida. ¿Y cómo logro eso? Estando, sino solo, cerca, en comunión con el Señor. Allí es donde esta llama del Espíritu Santo brilla con todo poder y refleja a otros también. Así que solo el Espíritu de Dios puede tocar con poder a las personas y traerla a la fe en Cristo. No hay otro. No soy yo, no es usted, no es la iglesia, no es nadie de carne y hueso. Es el mismo Espíritu de Dios el que toca los corazones de las personas y les genera convicción de pecado y los invita a la salvación en Cristo. Usted y yo somos solo el instrumento, un agente de reconciliación. No es poca cosa. Gozate en ello. Pero no, tenemos el poder en nosotros mismos. Los primeros capítulos de Hechos, por allí por el capítulo 2, capítulo 3 de Hechos, nos menciona precisamente un acontecimiento que refleja esto que estamos compartiendo hasta aquí. Allí iban Juan y Pedro a la hora de la oración al templo, iban a orar, por supuesto, y encontraban allí a quienes siempre estaba pidiendo limosna a la puerta del templo. Y aquel les había pedido una limosna, pero ellos dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate, sé sano, anda, camina, eres salvo. Y obviamente se produjo la sanidad de aquella persona y esto llamó la atención a muchos. Y entonces la gente luego los miraba a ellos como si de ellos hubiese salido ese poder y tuvieran ese poder y esa habilidad y esa capacidad. Y entonces ellos mismos tuvieron que dar cuenta a todos diciendo, pero ¿por qué nos miran así? Como si de nosotros mismos hubiese salido este poder. No es nuestro poder. Él no ha sido sano ni salvo por nosotros, sino solo por Dios y por el poder del Espíritu Santo. Él fue quien levantó a este de esta enfermedad. Así que usted y yo somos eso, instrumentos. El poder siempre es de Dios, pero si dejamos a Dios de lado, nunca íbamos a poder pretender lograr nada que vaya a glorificar su nombre. Por lo tanto, para ser participantes activos y efectivos en la extensión del reino de Dios, para llevar a cabo este ministerio de la reconciliación que Él nos encomendó, usted y yo necesitamos estar cerca, muy cerca, estrechamente unidos al Señor, en perfecta comunión con Él. Y si hubiere algo que enturbiara o ensuciara o debilitara esa comunión, pues inmediatamente debiera ser resuelto o removido o quitado. Porque no podemos permitir que nada se interponga en esta relación y en este vínculo vital para usted y para mí, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Debiéramos ser mucho más cuidadosos en este sentido para verificar qué es lo que me está impidiendo llegar a una profundidad mayor en el corazón de Dios. Porque nunca es de parte de Dios. Nunca es de Dios. Dice, bueno, yo me voy a dar a conocer, pero hasta acá. Vos ya conociste algo de mi amor, pero yo le voy a poner un límite. De acá en más no vas a poder conocer más nada. De ninguna manera. Dios absolutamente tiene su corazón abierto, completamente abierto y accesible para que usted y yo podamos ir tan profundo como querramos. Y siempre hay más. Y siempre es posible ir más profundo todavía. Y cuánto nos sorprendería ir en esta dirección, tan solo si lo pudiéramos decidir cada uno de nosotros. Así que esta es la decisión, esta es la actitud que debemos estar teniendo usted y yo, estar cerca de Dios. Si mi vida no está cerca de Él, ni en contacto con Él, en comunión con Él, compañerismo con Él, pues entonces ya estoy no solo impidiendo que Él me pueda utilizar con bendición para bendecir a muchos, sino que estoy perdiendo esta bendición de experimentar y disfrutar con gozo, con alegría y con entusiasmo, verlo a Él obrar en la vida de muchos a través mío. Todo eso lleva gloria al Señor. Segundo lugar, no solo debemos estar cerca de Dios, por supuesto, también necesitamos estar cerca de los hombres. A ellos tenemos que reconciliar con Dios a través de Jesucristo. Pues entonces mi mano debe estar extendida, mi brazo extendido, mi mano abierta y ofrecerle esta invitación a muchos, a todos los que pueda, en todo momento y en todo lugar. Ahora, es imposible, imagínese, suponer que uno está tan cerca de Dios y al mismo tiempo estar tan lejos de los hombres. Pues entonces no estuve cerca de Dios, porque cuando estoy cerca de Dios, yo conozco en profundidad el amor de Dios y Él me llena de su amor. Y el amor de Dios es para con los hombres, así que yo experimento ese mismo amor de Dios para con los hombres. No puedo cruzarme en la gloria y en la nube y allí en el monte y quedarme allí de toda la vida, porque ni siquiera Dios lo hizo. Porque Jesucristo se despojó a sí mismo y abandonó la comodidad, el trono, la corona, los derechos y muchos atributos. Y se hizo hombre y habitó entre los hombres, no en un monasterio, no en la cima del monte, no aislado de la gente, entre la gente. Y allí lo vemos tomando contacto una y otra vez con las personas. Todas, en todo lugar, en toda ocasión, y compartiendo el mismo mensaje y siendo agente de reconciliación, como lo hemos leído allí. Y aquí está con una mujer sorprendida en adulterio, que le traen a su presencia para que él la condene. Pero de parte de un agente del reino, de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, nunca hay palabras de condenación para los demás. Siempre hay palabras de reconciliación. Y aquí lo vemos con una mujer samaritana. Y a través de la necesidad de beber agua y calmar su sed, entabla una conversación sencilla, rápida, y le presenta la posibilidad de ser transformada y cambiada, de hallar salvación y vida eterna. Así que necesitamos estar cerca de los hombres, entre ellos, durante mucho tiempo la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia y de los cristianismos, esta ha adoptado distintas actitudes respecto a las personas o a lo que podríamos llamar el mundo. Durante mucho tiempo, aquellos que pertenecían a la iglesia, al pueblo del Señor, suponían que no debía haber ningún tipo de contacto con el mundo, porque eso significaba contaminarse, ensuciarse, ¿no es cierto? Era lo profano, el pueblo, acá está lo sagrado, lo que pertenece a Dios, y no podría entonces juntarse con las cosas del mundo, porque había que quedar afuera de la influencia del mundo, y todo esto. Entonces la iglesia parecía un gueto, ¿no es cierto? Una burbuja. Vaya a saber qué significaba eso, pero eso nunca fue el mandato ni la misión que Dios encomendó. Nunca debiera haberse tomado ese tipo de actitud. Ahora, está también aquellos que suponen que hay que ir y estar entre el mundo y entre la gente del mundo, pero lo hacemos a veces con un aire de superioridad. Que yo ya soy salvo y pertenezco a su reino y tengo todas las bendiciones y vos no. Y entonces parece que yo con aire de superioridad le voy a decir a otro, vos sos un pecador, te tenés que arrepentir. Y esta tampoco es la actitud que debemos asumir. Y perder la humildad y la humillación que permanentemente debe haber en nuestra vida. Eso no es haber estado cerca de Dios y en comunión con Él. Eso no es manifestar el amor que Dios manifiesta al pecador. Ahora, claramente, nosotros debemos estar alejados y apartados del pecado, pero nunca alejados y apartados de los pecadores, a quienes tenemos que ir en el nombre del Señor, porque Él incluso nos envió a declararles este ministerio de la reconciliación. ¿Se da cuenta la diferencia? Me aparto del pecado, me alejo del pecado, pero nunca de los pecadores, como hizo Jesucristo. A pesar de que lo señalaban por eso, despectivamente, este come con publicanos y con pecadores, vaya a saber lo que estará pensando, mirá, está hablando con esa mujer, que es la prostituta del pueblo, mirá, vaya a saber lo que le está proponiendo. Cerca de Dios, pero cerca de los hombres también. Por lo tanto, hay que tener contacto. Hay que tener relación, hay que establecer algún tipo de vínculo con la gente para luego poder comunicar. Si no, ¿de qué manera comunico? Le diría, hasta hay que establecer vínculos de amistad con la gente que no conoce a Cristo. Y alguno dirá, ¿pero es posible establecer un vínculo de amistad con alguien que no es del Señor? Bueno, yo no voy a entrar en discusión en este sentido, su respuesta, pero aunque más no sea sino amistad, por lo menos establezca un vínculo relacional, humano, de compañerismo, de lo que fuere, de vecindad. Necesitamos retomar esto urgente e inmediatamente. Ir mucho más allá del círculo de amistades y de influencias que la mayoría de nosotros tiene, que abarca solamente a aquellos que son de Cristo. Pero los que somos de Cristo ya no necesitamos que se nos proclame y predique la palabra de reconciliación. Ya estamos reconciliados con Él. Pero lo que hay que hacer es abrir el círculo, abrir las puertas. Abrir las puertas de entrada al reino de Dios a través de Jesucristo. Y entonces decirle a la gente, este es el camino, vení, caminalo, te acompaño. Este es el camino, Jesucristo, ¿querés caminar? Vení, es por acá. ¿Qué estás buscando? Busco paz, busco bendición para mi vida, busco algo distinto, busco ser perdonado, busco ser limpiado, busco ser sanado. Vení, es por acá, el Todopoderoso te está esperando, es Dios. Y lo llevo a través de Jesucristo. Pero te das cuenta que no hay otra manera. Mire, es muy triste la imagen que le voy a compartir, porque es una imagen que usted podría pensar cualquier otra y serviría perfectamente también. Pero esto es como, todo el mundo vio la película Titanic, sobre todo, y seguramente. Imagínese estar allí sabiendo que el Titanic, como es este mundo, se está hundiendo. Pero usted y yo ya somos salvos, ya sabemos que nos vamos a salvar. No somos el protagonista. Brad Pitt era, ¿no? No somos él, ni físicamente tampoco, pero no nos vamos a salvar. Nosotros sabemos que nos vamos a salvar. Y sabiendo que nos vamos a salvar y que hay muchos otros que van a morir, nosotros pretendiéramos seguir sentados a la mesa en el Titanic, compartiendo una copa, una charla entre nosotros. Tengamos un momento de oración ahora, qué bonito, qué bárbaro. ¿Se imagina lo fuera de lugar, ¿no es cierto?, lo inconsistente que es esta imagen? Y este mundo se está hundiendo y se va a pique, y con él mucha gente está muriendo y va a seguir muriendo. Y a veces parece que no hay nada que nos conmueva para permitir que Dios nos use a usted y a mí como agentes de reconciliación, antes de que se mueran otros tantos más, como está ocurriendo. Y esto está ocurriendo y nosotros felices porque estamos a salvo, aunque estamos en el Titanic, pero estamos a salvo. Yo quisiera saber, si yo estuviera en ese Titanic y yo sé que yo me salvo, pero hubiera un hijo, una esposa, un hermano, un familiar que está allí y no se salva, a ver si yo me quedaría tomando el cafecito sentado a la mesa mientras ellos se van a morir. ¿Usted qué haría si tiene a su hijo sabiendo que se va a morir ahogado irremediablemente, pero usted se salva? ¿Usted va a seguir celebrando su salvación? Bueno, así de inconsistente es la vida de algunos creyentes, que a veces creemos vivir el cristianismo en plenitud y con intensidad, pero tenemos esa actitud. Ah, pero no es mi hijo, no es mi hermano, no es ningún familiar mío. A ver, que miro bien, no hay ninguno acá. Listo, con eso, y eso es suficiente. Y entonces estaría bien tener esa actitud de negligencia. Entonces, cerca de Dios, pero también cerca de los hombres, con esta actitud. Porque cuando estuve cerca de Dios, entonces yo comprendí la compasión que Él tuvo de mí cuando envió y usó a alguien para mí llevarme a la salvación. Y entonces ahora comprendo lo que es la compasión de Jesucristo por aquellos que se pierden. Y yo siento esa misma compasión y tengo esa misma compasión y me mueve esa misma compasión. Y es imposible refrenarlo. ¿Pero cuándo? Y cuando estuve en comunión con Él. Si no estuve cerca, pero no en comunión con Él. Estuve al lado quizás, pero no causó el menor impacto en mi vida. Y estando ahí cerca de Él, sé lo que es la sensibilidad. Y me identifico, porque yo fui uno de esos. Estando cerca de Él, comprendo lo que es la misión, esta misión de extensión de su reino. Es allí, estando con Él, que tengo absoluta conciencia de la autoridad y el poder con el cual Él me respalda y me sostiene en la tarea. Es solo estando con Él y en comunión con Él profunda que realmente tengo deseos y voluntad de ir y predicarle a la gente. Y cuando hablo de esto, no piense que estoy hablando de un mensaje teológico, que usted tiene que ir a un instituto bíblico. Le estoy diciendo lo que usted y yo podemos hablar y está a nuestro alcance, que no necesitamos estudiar nada para eso. Para decirle a la gente, ¿qué pasa con tu vida? Y estoy diciendo, bueno, vos necesitas a Cristo en tu vida. De una, como dicen los chicos. Sin anestesia. O como sea que el Espíritu le guíe a hacerlo, pero hagámoslo. Y después, cada uno decide. Pero si yo no tengo ni contacto con Dios, ni tampoco tengo contacto con la gente, ¿qué clase de instrumento para la extensión del reino soy? ¿Cómo ser fructífero en la misión que Él me ha encomendado? Y estar en contacto con la gente, claro, no significa adquirir sus valores de vida, sus principios de vida y vivir como vive la gente apartada de Dios. Cómo vive la gente en tinieblas, cómo vive la gente en pecado. Yo no debo adquirir eso, muy por el contrario. Lo que voy a hacer va a ser a ejemplificar los valores y los principios del reino de Dios. Y entonces los van a observar. Porque no va a haber una vida entusiasmada, una vida de gozo, de felicidad, de victoria, de prosperidad. Este es un marciano, ¿dónde vino y dónde saliste vos? Y yo tengo a Cristo en mi corazón. estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que yo le dije a alguien, yo tengo a Cristo en mi corazón? Y me parece que hace mucho tiempo. ¿Y usted? Entonces se trata de abrazar fuertemente a nuestro Dios. Pero luego, extender nuestros brazos y abrir nuestras manos para ir en busca de uno más. Uno más. Y volvemos al Señor. Y ya somos dos. Y lo vuelvo a abrazar fuertemente. Y Él a mí. Y también a otro. Y lo disfruto, lleno de paz y de gozo del Espíritu. Y es tan intenso que tengo ganas de volver a buscar, Señor, para, uno más, quizás uno más. Y acá hay uno más. Y vuelvo. Pero ya no fui solo, fuimos dos, porque ahora éramos dos. Y entre los dos trajimos a otro más. Y volvemos a abrazar al Padre. Ah, es el ejemplo de Jesús. Otra vez, Él dejó todo. Te vio a vos. Me vio a mí. Y dejó de estar abrazado con el Padre. Y dijo, Padre, para un segundito. Y te vino a rescatar a vos. Y te llevó para que te abraces con el Padre. El ejemplo de Jesús. Es lo que hizo Él permanentemente. Es lo que enseñó e hicieron los discípulos. Es lo que hacía la iglesia primitiva. Por último, cerca de Dios, en comunión con Él, entre los hombres, pero no para pasar inadvertidos. No para adquirir la forma de, no para estar ocultos y escondidos, no atemorizados ni avergonzados, no callados o quietos. Tenemos que estar entre ellos y allí abrir nuestra boca y abrir nuestro ser para que ellos conozcan y vean y deseen la salvación en Cristo Jesús. Debemos declarar el ministerio de la reconciliación. Les debemos dar a conocer la razón, el por qué están en esa situación y cómo remediarlo y cómo solucionarlo. Una vez el Espíritu Santo le habló a uno de sus siervos, Felipe, y le dijo, Felipe, toma este camino que va por allí, vas a encontrar que por allí desciende y está circulando toda una caravana que está volviendo y vas a reconocer un carro, en ese carro vas a reconocer una persona y hacelo. Y Felipe, estando allí en comunión con Dios, viendo cómo obraba con poder en la salvación de muchos en Samaria, fue obediente y entonces fue. Y fue por el camino y encontró la caravana, ubicó la carreta y el carro y aún a la persona. Y entonces allí, ¿qué hizo? Nada, caminó junto al carro, se cansó de caminar entre el carro. La gente le veía y decía, ¿y este quién será? No sé, ¿alguien le escuchó algo? No, tampoco. ¿A quién pertenece? ¿Tendrá algo para decirnos? Qué sé yo, nadie sabe, mudo. De ninguna manera. Claramente el pasaje dice, y es lo que vos y yo tenemos que hacer, abrió su boca. Abrió su boca, no para hablar del clima, del calor del desierto, del viento que trae la arena y me llena los ojos y qué barbaridad y qué cara está la nafta y nada de esto. Estaba leyendo la Biblia de aquel tiempo, dijo, pero ¿entendés lo que lees? Bueno, y si no hay nadie que me lo explique, Esta es la situación de la gente, de mucha gente, que necesita que vos y yo le expliquemos, sencilla y claramente. La gente dice, ¿y cuál es el camino? ¿Y dónde está la verdad? Yo, pero esta es la vida, yo quiero ser feliz, estoy deshecho, estoy destruida. Y nosotros tenemos palabra. Y no abrimos nuestra boca. Pues entonces no estuvimos cerca de Dios. Es imposible haber estado recostando nuestra cabeza en el pecho de nuestro Dios y luego estar entre la gente y no hablarles de ese amor, de ese Dios, de ese corazón, de esa salvación, de esa misericordia, de ese perdón. ¡Es imposible! Los primeros cristianos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que hay que presentar a Cristo. Por eso la palabra nos habla y da las imágenes y las figuras de que somos predicadores. Usted y yo somos predicadores. Otra vez, olvídese de la imagen del predicador que prepara un sermón, y introducción, dos, tres puntos, la conclusión, el llamado. No, no es esa la figura bíblica del predicador. El predicador como un heraldo de alguien que lleva un mensaje de parte de alguien y nosotros estamos llevando un mensaje de parte del Rey. Y el Rey nos encomienda ir y leer este mensaje, porque no es que el mensaje lo pongo yo o usted, ya está. Andá y proclamá este mensaje, ¿dónde? En la plaza, en las calles, en el mercado, a todos. Y el heraldo iba con toda obediencia y empezaba a leer. El Rey ha dicho, esa es la figura para usted y para mí. Hemos leído que somos reconciliadores, esta es la figura. Ahora, ¿cómo vamos a reconciliar si no le decimos a la gente de qué se tiene que reconciliar, con quién se tiene que o cómo se tiene que reconciliar, por qué? Somos mensajeros, pero mensajeros de fe, mensajeros de esperanza, mensajeros de paz, mensajeros de salvación, de vida eterna, mensajeros del amor de Dios, no mensajeros de desesperanza, de que todo va a andar mal, no tiene más arreglo. De pálidas, se decía antes, ¿no es cierto? Somos sembradores, dice la palabra. Somos sembradores. Ahora mire, vuelva a la figura del mensajero. El mensajero conoce al Rey, que lo envía. El mensajero recibe el mensaje de parte del Rey, que lo envía. El mensajero finalmente lleva el mensaje. Y luego, ¿qué hace el mensajero? Se guarda el rollito en el bolsillo y no dice más nada. No, finalmente da el mensaje. Y tenemos que llegar a ese punto también. Dar el mensaje y compartirlo. ¿Y cuál es el mensaje? Dios te ama. ¿Cómo sabes? Él me lo dijo. Ay, ¿y vos estás con Dios? Sí, mi vida está en Él. Mira qué sencillo. Pero eso es tuyo, no, es de Él. Él me dijo que te diga que Dios te ama. Es más, me dijo que tiene una vida para regalarte, una vida eterna, en comunión con Él. ¿Y cómo tengo que hacer para aceptar ese regalo? Recibirlo a Cristo en tu corazón. ¿Y qué más? Y así, mire, vio. Vuelva a la figura del sembrador. ¿El sembrador qué hace? Toma la semilla. ¿Tiene semilla? Sí, la semilla está, no es problema la semilla. Toma semilla, mucha semilla, se llena de la semilla de Dios. ¿Luego qué hace? Y va al campo. No se va a quedar en su casa. No se queda acostado durmiendo la siesta o todo el tiempo con la semilla en la mano. Tengo la semilla, tengo que ir al campo. Y una vez estando en el campo, comienzo a sembrar, a poner la semilla en la tierra, en el campo, en los corazones de muchas personas. Y finalmente, vuelve para recoger la cosecha. Y si no tomó la semilla, no hay cosecha. Y si tomó la semilla y no fue al campo, no hay cosecha. Y si tomó la semilla y fue al campo, pero no sembró, no hay cosecha. Pero Dios te tiene a vos como un agente fructífero para la extensión del reino. Eres un sembrador fructífero que va a recoger cosecha abundante para la gloria del Señor. Sos un mensajero que va a impactar la vida de muchos que van a escuchar no tu mensaje, el mensaje de Él, pero hablado a través tuyo y ejemplificado en tu propia vida para la gloria de Dios. Agentes en la extensión del reino. Iglesia, necesitamos estar cerca de Dios. Profundo en su corazón. De tal manera que nuestra vida absolutamente sería transformada de día en día. Y de Él, y por eso, recibiríamos poder para que nuestra voluntad pueda dirigir nuestras decisiones en el camino correcto. Seríamos llenos de su gracia, de su misericordia, de gozo, de entusiasmo. Entonces se notaría una vida desbordante y chispeante, entusiasmada porque estoy en esta misión, porque voy para allí, porque voy a glorificar el nombre de mi Dios. Cerca de los hombres, cerca de la gente, llevando esta luz a las tinieblas y rescatando a muchos que están en perdición y trayéndolos a la presencia de Dios. Pero para que ello ocurra, necesitamos abrir nuestra boca y declarar las maravillas, el poder, la salvación, el perdón, el arrepentimiento, la reconciliación, el amor y la misericordia de Dios a todos, a cuantos podamos, todas las veces que podamos. Si alcanzáramos a participar, recibiríamos aquella otra bendición. ¡Cuán hermosos son tus pies! ¡Cuánto disfruta! ¡Qué llenura hay en esa vida! Prosperidad y victoria también en este sentido para todos aquellos que así nos propongamos hacer de aquí en más. El Señor te bendice, el Señor llena tu vida de su presencia, el Señor va a responder conforme a lo que haya en tu corazón y en tu mente ahora también. Alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Nos va a guiar Patricia y todos los músicos, y así vamos a ir redondeando este culto. Hoy tenemos la enorme bendición, como siempre en general tenemos. Hay muchos bebés por allí.